En Radio Tudela es radio Otro Punto de Vista, con Gonzalo Acart. Así es, Otro Punto de Vista con Gonzalo Acart, y en esta ocasión, Gonzalo, tenemos a una invitada de lujo, ¿eh? Tenemos a Carlota Ciganda, sí, mi jugadora favorita. Carlota Ciganda, sea usted bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantados de poder saludarte en directo en Radio Tudela es Radio. Te encuentras de descanso en Navarra después de haber tenido una temporada muy, pero que muy dura y muy exigente, ¿no? Sí, la verdad que la temporada es larga. Empezamos a finales de enero y acabamos en noviembre, con lo cual son prácticamente 11 meses de entrenamiento y jugar torneos. Y sí, sí que al final terminas cansada, pero bueno, contenta con el año y con ganas de más. Dentro de los objetivos que te planteabas, bueno, finalmente has conseguido dos segundos puestos en el Open de España y también en la Estrella. Quedabas tercera en India hace muy poquito, y otro de los puntos que también nos comentabas es que has obtenido 7 top 10 en el circuito americano, que es una valoración, pues entendemos, para estar contenta, aunque siempre se quiere más, ¿no? Sí, la verdad que me hubiera gustado ganar algún torneo. Estuve cerca, quedé tercera en Taiwán, quedé quinta en el US Open, con lo cual son puestos muy buenos. Cada vez la verdad que hay más nivel, las jugadoras juegan mejor y hay que estar jugando muy bien, pero sí, el balance es positivo, estoy mejorando, aprendiendo y la verdad que quiero seguir jugando e intentar hacer lo mejor posible. Gonzalo Acart nos destacaba la figura del caddy. Gonzalo, sí. ¿Qué querías decir? El caddy no es ese señor que te acompaña llevando la bola, solamente la bolsa, simplemente no es eso. Él conoce perfectamente los campos, sabe dónde son los puntos de llegada de cada caída, dónde debe ir el jugador, la caída en los greens. O sea, es importante la ayuda del caddy. Uh-huh. Carlota tuvo como caddy a un amigo de la infancia, que era Javier Urquizu, lo tuvo 5 años, y ahora tiene a Teddy McNamara, que es el antiguo entrenador de Annika Sonnesten. ¿Qué puedes decir de la figura del caddy, Carlota? Pues sí, como bien ha dicho Gonzalo, la verdad que es una persona. El caddy es una figura que te ayuda mucho más de lo que la gente cree. Al final, el golf te permite llevar a una persona a ti contigo para lo que necesites. Y en este caso, pues Terry me está ayudando mucho en la estrategia en el campo, en todo el tema de caídas, y luego pues también en el tema psicológico, mental, también te ayuda pues a estar más tranquila. Él ha estado muchas veces ahí en los últimos partidos estelares, ha ganado muchos torneos con Annika, con lo cual sabe lo que se siente. Yo creo que todo eso es positivo y al final me puede ayudar mucho para mi futuro. Esta persona que te está ayudando, sí, levantaba el... Sí, pero quería saber una cosa. Hay una especie de leyenda urbana, no sé si es leyenda urbana, que dice que el caddy recibe el 10% del importe del premio que consigue el jugador. Bueno, eso es en caso de que ganes el torneo. Sí que se lleva un porcentaje, y si ganas sí que se lleva un 10% de tus ganancias. Bueno, pues queda claro. Pero por otro lado, también queríamos ahondar un poco en esta figura que estabas destacando. Esta persona aproximadamente lleva 40 años dedicándose en este mundo, que conoce perfectamente. Y también, Gonzalo, quería hablar un poco de lo que es la logística, ¿no? Que sí. Necesita un campeonato. Tengo una curiosidad, porque lógicamente tiene que haber un apoyo, porque tú ahora vas a empezar la temporada y vas a jugar en Bahamas, después vas a Australia, Tailandia, Singapur. Y claro, son hay que buscar hoteles, hay que buscar las inscripciones, hay que hacer todo. ¿Quién se encarga de eso, Carlota? Bueno, la verdad es que lo suelo hacer casi todo yo, porque al final ya es mi cuarto año y ya conozco los aeropuertos. Podría tener una persona que me lo hiciera, pero al final yo tengo que decirle todo lo que tengo que hacer o cuándo quiero viajar, con lo cual ya me meto en el móvil o en el iPad y reservo los vuelos, los hoteles, y la verdad es que tampoco es que me cueste ya mucho tiempo. Hasta te entretienes, ¿no? Entendemos. Sí, sí, en una tarde la verdad que pues organizo 4 o 5 semanas, y la verdad que tampoco me cuesta, porque al final ya conozco los sitios y, como te digo, pues hay algunos torneos que prefiero viajar en domingo, otros en lunes, con lo cual todo lo que hago tendría que estar diciéndole a una persona, y directamente lo hago yo y me cuesta menos tiempo. Oye, estamos viendo en el ranking que en estos momentos está la número 20 mundial. En el mundo, entre todas las jugadoras de golf, pues Carlota Ziganda es la número 20. Vemos que las coreanas son las que están copando los primeros puestos. ¿Qué destacas de estas jugadoras? Bueno, la verdad que tiene una mentalidad que es de admirar. Son muy tranquilas y luego trabajan muchísimo. Están todo el día entrenando y al final yo creo que no hay secreto, ¿sabes? Como todo en la vida, yo creo que cuantas más horas metes en lo que sea, mejor eres. Y sobre todo, pues eso, compiten a un nivel muy alto. En Corea tienen su propio tour y la verdad que tienen ahí 30 torneos. Vienen al Tour Americano y ya están muy, muy hechas y ya están ahí arriba ganando. Con lo cual yo creo que se puede aprender muchas cosas de ellas, pero sobre todo esa tranquilidad que transmiten en el campo y la ética de trabajo que tienen en cuanto al entrenamiento. Hay que decir que este año no sé si va a volver a haber un campeonato en el que vas a poder representar a España, pero que cada día te vemos más contenta con la bandera española, Carlota. Sí, la verdad que me gusta jugar por mi país y sí que hay un torneo de equipos que se celebra en Corea en octubre y entran los 8 mejores equipos del mundo. Hay 4 jugadoras y entonces España sí que tenemos ahí 4 o 5 jugadoras que podríamos estar. Entonces al final de, no sé cuándo se cierra la inscripción, pero tendríamos que estar, yo creo, las 8 primeras, pues en verano, así más o menos. Vamos a ver si se consigue. Estamos llegando al final, Gonzalo, por finalizar. Sí, en uno de los torneos que Carlota, y la verdad es la Solheim Cup, que es la Ryder Cup femenina. Allí representas a Europa y creo que lo pasáis muy bien, ¿verdad? Sí, es una semana que a todo el mundo le gusta estar ahí. A mí me encanta porque es un ambiente de equipo y como bien dices, pues sí, es Europa contra Estados Unidos, hay mucha rivalidad, pero sí, este año jugamos en Estados Unidos, ganaron las americanas, la verdad que jugaron muy bien y la verdad que hay que felicitarlas cuando lo hacen tan bien. Pero sí, es un torneo que me encanta, que yo creo que es tan especial, por eso se juega solo una vez cada 2 años y ojalá pueda estar en muchas más. Agradecidos de la presencia de Carlota Ziganda hoy en los micrófonos de Radio Tudela, que tengas una extraordinaria temporada, ¿verdad, Carlota? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlota, gracias por todo. Así llegamos al tiempo de información en Radio Tudela Radio. Gonzalo, menudo punto de vista sacado hoy, ¿eh? Sí. Ha estado muy bien. Tudela es radio. Hasta la semana que viene. Vista. Con Gonzalo Acart. Que de todo.